Kaixo, Azul, Arratsaldeon. Bienvenidos, bienvenidas al primer programa NEC en la 97 Erratia de Bilbao. Somos Sara, Nasin y Walid. Somos un grupo de jóvenes bereberes. Estamos aquí para contaros sobre nosotros y sobre la cultura amazigh. Bienvenidos y bienvenidas. En este primer programa hemos invitado a María y David para charlar con ellos. Esperemos que os guste. Karen Sutur Adonyaji. Gustatu kusaisuela, espero dugu. Bueno, Masin, pues primero preséntate, a ver quién eres. Soy Masin, soy bereber de norte de África, soy de Marruecos, de Ciudad Tinger. Uh-huh. Tengo 24. Ah, bueno, casi 24, queda, quiere decir que dentro de poco es tu cumpleaños. ¿Cuándo sí. es tu cumple? El mes mayo. Ah, sí. Bueno. A ver, todavía te falta. Ya. Yeah. sí. Bueno, y cómo, cuéntanos cómo es tu pueblo. Mi pueblo es de, hay solo, como sabéis, en Marruecos hay bereberes y árabes, uh-huh. pero en mi pueblo casi todos bereberes, uh-huh. Amazigh. Bueno, es Amazigh es bereber. Uh-huh. sí. ¿Y qué hay? ¿Hay playa, hay montañas, hay bosques? ¿Cómo es el paisaje? El paisaje en verano, verde, porque hay huertos, muchos huertos en un río más grande, pero hay huertos. Uh-huh. Y el río... sí, como que es un vergel alrededor del río, que sí. con el agua del río se riegan las tierras de alrededor, ¿no? Uh-huh. Y se hacen huertos. Ya. Yeah. Uh-huh. Sí. Y las montañas, sí hay montañas, muchas montañas. Altas. Altas, uh-huh. De 2000 en la altura. Uh-huh. Sí, ahí donde viven antes el romanos. Ajá. Y es un pueblo, me estabas comentando antes que es turístico, ¿no? Que van muchos turistas. Sí, hay de turística. Vienen ahí muchos países, turismos. Ajá. Sí. ¿Y a qué se dedican las personas que viven en ese pueblo? ¿En qué trabajan? Ellos trabajan la mayoría en... Cada uno tiene camión. Uh-huh. Y en elevadoras. Y también profesores y... Sí. En la construcción, ¿no? Me has dicho antes. Sí. Construyen casas, edificios. Sí. Uh-huh. Y las mujeres se dedican al huerto y a su familia, entiendo. Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo es tu familia? ¿Tienes hermanos, hermanas? ¿Cómo sí, es? Tengo hermanos y hermanas y tíos y tías y una familia muy grande. Uh-huh. Sí. ¿Y por qué decidiste tú irte de tu pueblo? Porque estaba ahí turismos y tengo amigos de alemán antes, casi, bueno, 5 años. Uh-huh. Y 4 años me contacto con ellos, me olvido el móvil y todo está ahí en el móvil. Sí. Y ahí, bueno, entonces conoces a personas de Europa y decides venir a conocer. Sí. Más la gana que tengo más para ir a Europa es para ver una cultura nueva y la vida nueva, y porque yo veo antes personas turísticas vienen ahí y de diferentes culturas y como que te da curiosidad. Sí. ¿Y hay muchos chicos de tu pueblo que deciden venir a irse del pueblo? Hay mucha gente, menores, y bueno, el mayor es un poco, no es tanto. Y en Marruecos siempre dicen, la mayoría quieren ir a Europa y sí. ¿Y por qué? Porque cada uno su no sé, bueno, cada uno su... Sí, claro, cada uno tiene su razón, pero ¿por qué crees tú que hay tantos chicos que quieren irse de Marruecos y vienen a Europa? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir por qué ellos... No tengo... Vale. Pero yo lo sé que todos, una mayoría, quieren ir a Europa... Para, no sé, para cultura nueva, no sé. Para mí es una cultura nueva, una vida nueva y me gusta viajar mucho, mucho. Y sí. ¿Y cómo, de alguna historia que conozcas tú o algún amigo o que alguien te haya contado, cómo ese viaje de Marruecos a Europa es fácil, difícil? ¿Cómo nos puedes contar un poco así? El viaje para Europa es muy, muy difícil. Si tú viniste aquí ilegal. Ilegal, ¿no? Sí, que no has entrado como turista. Sí, sino que viniste aquí sin papeles. Cuando llegas aquí es otro mundo, pero voy a contarla cuando estás en Marruecos. Poco a poco, por capítulos. Sí. Mi amigo, pobre, es muy... Cuando me acuerdo, es la accidente de el ganchando en un armuca. Camión. Camión, sí. Al lado, atrás. El camión muy enfadados porque no quieren avanzar. Claro. Ellos marchando rápido y haciendo como eses, ¿no? Ya, sí. El chico cansan tus manos y saca a la... Se cayó. Y viene otro camión al lado del chico y pasa encima de las piernas y cortan el médico cortan las piernas. Este chico es de casi de mi pueblo. Y hay otro chico, yo estuve ahí en una ciudad cerca de Melilla, Nador, en Benenzar, y un chico menor, y viene él también gancha en una armoca y no sé qué pasa hasta el cayó. Y otro, un camión pasa encima de la cabeza de él, pobre, es muy difícil. O sea que una de las formas que tienen los chavales de Marruecos para pasar la frontera es enganchándose, escondiéndose en los camiones, ¿no? O enganchándose en los camiones que vienen desde Melilla, supongo. Sí, hay las maneras para venir a Europa. Hay personas que vienen en barcos, pero abajo de camiones, uh-huh. y hay personas, fui a Turquía, a Turquía, uh-huh. y andando, hay personas andando 8 meses, 1 año, para uh-huh. Entrar a Yunnan, ¿cómo se llama en castellano Yunnan? No lo sé. Una ciudad cerca de Turquía. Ajá, no sé. Pero que es Europa, sí, digamos. Sí. Bueno, están andando ahí hasta llegan a Serbia, uh-huh. hasta Italia. Uh-huh. Y hay también las... el barco es pequeño para venir el... Sí, los cayucos estos uh-huh. famosos, ¿no? Sí. Como barcos... Zodiac. Sí, vale, en Zodiac. Uh-huh. Pero si tú quieres venir en Zodiac, tienes que pagar 3.000 euros. Ajá. Hay más si tú vienes en el del flojos. Ajá. Seis mil euros. Ajá. Para venir en ¿cómo se llama? A ver, está haciendo mímica ahora. Vosotros no le veis, pero está haciendo mímica. Esto es como el diccionario. Voy a intentar adivinar. Venga, va, sin tira. A ver. Sí. Como en un barco mejor. Sí, okay. Un barco pequeño del flojos. Vale. Uh-huh. O sea que es muy difícil llegar aquí. Es muy, muy difícil. Vale. Y una vez que llegas aquí, tú dices, cuando llegas es otra historia. Yeah. Tú cuando llegaste aquí, ¿qué es lo primero que así que te llamó la atención, tu primer recuerdo? ¿A mí? Sí. Cuando yo vengo en mi día con asilo, yo vengo en barco. Ajá. Y cuando llegué a Melilla, Almería, yo llego a las 12 de la noche uh-huh. en el barco y todos el hotel llenos y no puedo dormir en el hotel. Y yo duermo en cerca del puerto uh-huh. hasta mañana y yo cojo el Renfe, tren uh-huh. a Madrid yo cambio en el bus a Bilbao. ¿Y por qué Bilbao? Porque Bilbao tengo aquí un hermano. Ajá. Y por eso yo vengo directamente a Bilbao. Uh-huh. ¿Y qué tal en Bilbao? ¿Cómo es ser un chaval bereber de 21 años en Bilbao? Como yo vivo antes, una cultura nueva, otro idioma y... Sí. ¿Y qué con la gente? ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo, no sé, o cómo te has arreglado con la gente? Porque, claro, sí. Primero no hablando el idioma, supongo que complicado. Ya. Yeah. Cuando yo llego aquí, yo fui a una escuela de castellano y también de euskera. Uh-huh. Y bueno, yo estoy ahí estudiando un poco y puedo entender qué dicen la gente un poco. Uh-huh. Y bueno, a mí me tratan bien. Hay un poquito de racismo. ¿De racismo? Racismo. Cuando yo fui en el metro y ellos cogen la saco como... Ya, está haciendo un gesto como con miedo de que les vayas a robar, sí. ¿no? Uh-huh. Como que se agarran el bolso a su cuerpo, digamos, yeah. se acercan. Esa es la cosa que no me gusta porque no soy mala persona para así es como esto, ¿no? Claro, que a ti no se te ocurre robar. Ya, yeah. yeah. Este es muy... una... me siento... mal cuando hacen uh-huh. la reacción. ¿Y a qué te dedicas? Sí. ¿Qué haces ahora aquí? Ahora estoy aquí en Bilbao estudiando y estoy siguiendo en estudiar también en castellano. ¿Y qué estás estudiando, aparte de castellano? ¿Qué estudias? Más o menos. Más o menos. Ese tema lo vamos a dejar. Muy bien. Sí. Estoy estudiando castellano y también os quiero un poco, una hora y cada un día en semana. Uh-huh. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Qué más me gusta de aquí? Es... Muchas cosas, pero si tuvieras que elegir una, imagínate que ahora te vas a otro país y solo te dejan llevarte una cosa de Bilbao. Puede ser una cosa enorme, ¿eh? O sea, sí. La maleta es gigante, es infinita, pero solo puedes llevar una. ¿Qué llevas? Esto te lo tendría que haber preguntado antes, ¿no? Preparando el programa. Pero a ver, ¿qué llevas? Llevas, por ejemplo, yo te doy comida, llevas calimocho, llevas a una persona determinada que hayas conocido, por ejemplo, llevas, no sé, libros, llevas el mar. ¿Qué te llevas en esa maleta? Voy a llevar, ¿no? Sí. Aquí en Bilbao. Naturaleza me gusta mucho. Uh-huh. Todo verde. Los montes, las montañas. Montes, las montañas. Uh-huh. Y la comida también. Y la comida también. Sí. Vale, venga. Te voy a dejar que lleves dos cosas. Bueno, y ya para terminar. Dentro de 10 años. Sí. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Cuál es tu sueño? Uy, madre. El móvil hay que apagar. Sí. Esto para que veáis que no hay nada preparado. Walid. Ah, Walid. Déjalo. Sí, no. Dentro de 10 años, ¿dónde te gustaría estar? Espera. Ah, ya. Es Walid, es que es Walid. Ah, vale. Perdón. Selina ya. Vale, sí. Vale, espera. Dentro de 10 años, ¿dónde te gustaría estar? Tu sueño así. Me gusta en Algorta, yo vivo en Algorta y me gusta Algorta. Uh-huh. Y ¿haciendo qué? Desde 10 años. Dentro de 10 años. Dentro de 10 años. Voy a seguir en Guicho, me gusta. Y luego me gusta ir a Suiza. Ajá, a conocer. Sí, bueno, me gusta viajar, sí. Uh-huh. Alemania y Suiza, en el futuro ojalá voy a hacer una vuelta. ¿Y de qué te ves trabajando dentro de 10 años? ¿En qué te gustaría trabajar? Me gustaría trabajar en Pelicuria. ¿Películas? Peluquería. No, peluquería, nada de películas, peluquería. Peluquería. Vale. Peluquería, ¿no? Sí, peluquería. Peluquería. Sí, peluquería. Peluquería. No. Peluquería. Peluquería. Eso es. Me gusta peluquería. También informática, internet. Me gusta desde mi sueño es businessman. Sí, hacer un negocio. Un negocio. Abrir una peluquería tuya, un negocio tuyo. Sí. Vale. De vender cosas y... Es, para mí tengo que trabajar un trabajo como no es en online. Vale. Para papeles tengo que trabajar un trabajo. Sí, físico, que tienes que estar físico, aquí trabajando, sí. Ya. Por eso tengo dos cosas que me gusta. Me gusta la. ¿Cómo es? La peluquería. La informática. ¿No? Informática de. Para. Si tengo informática, me gusta, sí. Y más. Trabajar en. Online. Vale, claro, sí, sí. Está bien. Todo mezcla aquí, no tienes que volver a decir las preguntas. ¿No? No, está bien, que te gustan esas dos cosas, que te gustaría trabajar online, sí. Pero claro, para conseguir el permiso de residencia tienes que trabajar en persona, físicamente, en un lugar, ¿no? Sí, para que te den. Sí, creo que te he entendido bien. Yeah. Bueno, y yo creo que ya por mí vamos terminando. ¿Algo que quieras decir, aprovechando la oportunidad de la fama? Quiero decir, es que recasco a todas las personas que conozco aquí, son majos, y thank you so much. Hola, buenas tardes. Soy Sara, una de las integrantes del programa NEIC. Estoy aquí para contaros un poco sobre mí y para que me conozcáis un poco. Y para eso hemos invitado a David, un amigo que he conocido desde hace muchos años, que... Bueno, tantos años no, mujer, pero unos poquitos sí. Unos pocos, sí. Y gracias por estar invitado aquí en este primer programa vuestro. Estoy muy contento, Sara. Pero la idea ahora es que nos contéis un poco sobre vosotros y en este caso sobre ti. Yo ya te conozco un poquito, pero cuéntanos, ¿quién es Sara? Sara es una chica de 19 años. Ha nacido en Marruecos y ha crecido en Marruecos. Y luego pues ha venido aquí hace casi 5 años. Por cuestiones del trabajo de mi padre, y aquí estamos, pues, integrando y intentando, pues, formalizarnos y ser mejores, que, en plan, conseguir la mejor versión de nosotros mismos. ¿Viniste entonces cuando tenías 14 años? Sí, 14 años, eso es. Vale. ¿Y cómo ha sido este tiempo aquí, Sara? Al principio, evidentemente, ha sido un poco difícil pues adaptarse e integrarse dentro de la comunidad, porque es un poco difícil porque el idioma es diferente, la cultura es diferente también, y es como que un mundo nuevo, y no sabía cómo... Sí, no sabías igual si iba a ser fácil para ti adaptarte aquí. O sea, en plan que no sabía cómo... Bueno, lo dijo este. ¿El euskera, por ejemplo, cómo lo llevas? Pues cuando llegué aquí, todos los colegios de castellano estaban llenos. Entonces me mandaron a uno de euskera, todo euskera. Concertado. Lo recuerdo, sí. O sea, que ni siquiera casi estabas aprendiendo castellano y ya tenías que estar aprendiendo euskera al mismo tiempo. Sí, tenía que aprender euskera, español e inglés al mismo tiempo. Y no sabía nada de los tres. Solamente un poco de francés y así comunicaba con mis amigos, con mis compañeros de clase. Y pues poco a poco en la calle pues fui aprendiendo el español. Y en clase, pues, de la euskera. Y, evidentemente, he aprendido más el español que el euskera. Porque en País Vasco, en la calle se habla más el español que en euskera. castellano, sí, sabes que depende un poco también en qué zona, ¿no? Pero aquí en Bilbao, por ejemplo, es más fácil escuchar en castellano que en euskera, pero también sabes cosas en euskera, ¿eh? Euskera, pues, como he estado un tiempo estudiándola, pues ahora entiendo bien, pero hablar un poco, pues cuesta un poco, claro, porque tenía que aprender muchas cosas y es difícil. Vale, sin embargo, te comunicas súper bien, no tienes muchas dificultades de comunicación. Gracias. Sí, llevo aquí casi 5 años, así que... ¿Y qué haces, por ejemplo, cuando quieres? Porque yo que te conozco un poquito, sé que eres una mujer a la que le gusta esforzarse mucho, superarse. A veces creo que te pones metas un poco altas, te exiges mucho, porque quieres tener un nivel de castellano maravilloso, pero con cinco años que llevas aquí, te aseguro que ya tienes un nivel de castellano estupendo. Claro, para aprender el español tenía que participar en la sociedad, tenía que integrarme de alguna forma para pues, poder practicar el español. Y entonces pues fui a una asociación y pues allí he participado en todas las actividades creativas que a mí me interesan, por ejemplo el teatro, el karate también, pues porque me encanta el deporte y las artes marciales, y luego el cómic también, porque me encanta también el dibujar, pintar y eso. Es que me encantan muchas cosas, pero es que no hay tiempo para todo. No hay tiempo para todo, pero por ejemplo, ¿tú crees que las chicas, que las mujeres en tu país tienen esta facilidad para hacer tantas cosas o está bien visto que poder hacer tantas cosas diferentes? Depende de cada cosa, pero también hay que poner en cuenta la situación económica de ciertas zonas en Marruecos. Yo he venido de un pueblo, un poco está apartado un poco de la ciudad, y pues ahí no hay tantas oportunidades para, por ejemplo, participar en un club de actividades así, ni para el chico ni para la chica. Hay mucha diferencia entonces entre la zona rural y la ciudad, ¿verdad? La ciudad, eso es. Sí, siempre las zonas, siempre la ciudad es más, en plan que tiene más, conoce más a las otras culturas, hay más, ¿cómo se dice? ¿Integración? No. Sí, más posibilidad de pues, conocer a otra gente, sí, otras culturas, más posibilidad de incluirte, sí. Hay varias culturas y pues hay más adaptación con las otras culturas. Joder, es que si me voy la palabra. ¿Cómo crees que es la cultura vasca desde tu punto de vista? ¿Te sientes acogida aquí? Sí, mucho, la verdad. Nunca he recibido actos racistas, siempre me han recibido con amor y con cariño, la verdad, desde el principio. Tú vienes además de una cultura también que guarda muchas similitudes con la cultura vasca, ¿no? Cuéntanos un poquito, aunque el programa vuestro va sobre eso y ya os conoceremos en los siguientes programas un poquito más, pero hay algo que os une a Masín, a Walid y a ti, que es vuestra cultura. La cultura. Somos bereberes, amazig y mazigen. Amazig es en singular y en plural es imazigen. Y pues los tres hablamos el mismo dialecto, porque el amazig es como el idioma clásico y pues tiene varios dialectos, la gente habla esos dialectos. Y nosotros pues hablamos tashlehit, ¿vale? Es de... Tenrir, en plan, la puerta del desierto, pues ahí. Y la verdad, pues cuando llegué aquí, me sorprendió muchísimo el cómo suena el euskera, ¿sabes? Es como, no sé, me pareció como el bereber clásico. Se me parece muchísimo el acento. O sea que hay una similitud un poco entre el euskera y el amazig. El cómo suena. Eso sí. Es. Y me parece guay. Sí, sí. Es más, el título de vuestro programa juega un poco con eso, ¿no? Nick. Eso también. Hay algunas palabras que se parecen. Por ejemplo, el Nick. en bereber es nek y en español, en euskera, es nik. Así que... Significa lo mismo, que es yo, ¿verdad? Yo, eso es. Vale. Y también el ji. Ji, en plan... solamente está en euskera y en español, en bereber. El... O sea, nos dijo también el profesor de euskera cuando nos enseñaba, pues que se conjugan del mismo, de la misma manera. En plan que hay dos géneros, para, en plan para el chico y para la chica. Tenéis que enseñarnos muchas cosas, entonces, de lo que tenemos en común los vascos con la cultura masík. Así que espero que nos vayáis contando en los siguientes programas. Sara, claro, ¿tú qué estás estudiando ahora? ¿Qué estás estudiando y qué te gustaría hacer? Estoy en segundo de bachiller. He repetido dos veces por el idioma cuando llegué. Pues, uh-huh. Estoy en segundo de bachiller estudiando ciencias tecnológicas y estoy pensando en estudiar después del bachi una carrera de ingeniería mecánica o si no, también diseño de moda. ¡Wow! Sí, porque ya te dije antes, me encantan muchas cosas y pues... también para elegir el futuro es muy difícil. Y por ejemplo, en cuarto de la ESO me acuerdo que la profesora nos hizo un cuestionario, bueno, mejor dicho, es un test de personalidad para saber qué nos gustan y qué cosas no. Y pues a mí me ha salido que el mayor porcentaje ciencias y arte. Wow, una sí. Mezcla maravillosa, ¿eh? Uh-huh. Y pues eso, creo por, que eso en plan tiene que ver... Por la parte muchísimo. Artística, te puedo decir que comparto totalmente, porque he podido verte haciendo muchas cosas creativas, artísticas, sobre todo de teatro, y tienes mucho arte. La parte científica, sé que es lo que te gusta y seguro que te va a ir igual de bien. Sara, sí. Si tuvieras que elegir mejor una cosa de aquí del País Vasco, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Con qué te quedarías? Es una pregunta muy profunda, ¿eh? Muy inteligente también. Pues yo creo que la forma de pensar de la gente... Eso también se puede, ¿no? Sí, claro. Pues eso, me encanta cómo piensan. Y aquí es como, no sé si es por la diferencia entre la ciudad y el pueblo, pero en la ciudad la gente siempre se concentra en sí misma y en sus objetivos y no mira a los demás. Cada uno vive su vida y no le importa la vida ajena. Y eso pues lo he visto un poco aquí, en plan comparado con mi pueblo en Marruecos. ¿Qué es lo que te gusta de participar en este programa? ¿Por qué habéis organizado este programa vosotros tres? ¿Qué queréis contarnos? Pues cuando me contaron sobre el programa, me gustó pues primero conocer a hombres que viven en España, de mi cultura, de mi país, que compartimos la misma cultura, el mismo idioma, y pues quería conocerlos, a ver. Y luego también me interesó muchísimo el hecho de que tenemos que hablar sobre nuestra cultura. Me he dado cuenta que yo tampoco sé mucho de mi cultura, porque nos enseñaban siempre el árabe y cosas en plan de... Siempre el árabe, y nunca nos enseñaron el bereber en mi época. Y pues me interesó, pues siempre pensaba que tenía que investigar más sobre mi cultura, porque no puede ser que sea bereber y no sé mucho. Y pues este programa es como una oportunidad para mí, para dar el paso. Pues gracias, Sara, por invitarme a mí y por invitar a María en este primer programa. Y muchas ganas de seguir escuchándoos. Gracias. Y estoy muy emocionada de verte aquí en el programa. Y espero pues que os guste las siguientes programaciones, las siguientes partes. Bueno, pues estamos aquí con Walid y con Massim, que nos va a servir también de traductor. Sí. ¿Vale? Venga, Walid. Bueno, pues primero te voy a pedir que te presentes. Brevemente, sí. Hola a todos. Me llamo Walid. Tengo 22 años. Soy marroquí. Y soy de ciudad de Turug. ¿Dónde, en Marruecos, en dónde está tu ciudad? ¿En qué parte? Está en Sureste, uh-huh. En Sureste de Marruecos, al lado de Algeria. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo es el paisaje? ¿Cómo es? Hay montaña y hay bosque. Y eso es. Hay un río, pero es un río de cuando hay lluvia. O sea, como que el río aparece y desaparece, sí, se seca y cuando sí, hay lluvia. Eso es, sí. ¿Llueve mucho? No. No. ¿Y llueve? Desde muchos años que no llueve. Ya, y sequía. Sí. ¿Y llueve? ¿Cuando llueve, llueve en verano o llueve en invierno? Sí, en invierno. Ajá. Sí, en invierno, depende. Hay años que llovía, ¿no? En el pasado. Llovió. Depende, hay un año que llovió en verano y invierno también. Uh-huh. Sí. ¿Y la gente ahí a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Trabaja en construcción y en el bosque. De verdad. Sí, sí. Ay, no sabemos lo que es. A ver. Bueno, en construcción. Construcción. De momento vamos sí. A ver. ¿Puertos? Huertos. Huertos. Ah, sí. Huertos. Sí. Construcción y huertos. Y es como sí. Nos ha contado Massim o como nos contará. Uh-huh. Que las mujeres se dedican generalmente a cultivar los huertos. ¿Las mujeres o no? ¿O son los hombres los que están en también, los huertos? Los dos. Los dos. Sí, los dos. Uh-huh. Porque la mujer en mi pueblo, en la cultura berber, tiene una carrera, carácter. Carácter con, es como un hombre. Que un carácter fuerte de sí, trabajar. Sí, un carácter fuerte y trabaja mucho, ¿sabes? Ajá. Eso. Así es la mujer sí, sí. Berber en general. Sí, sí. Bueno. Seguro que en los siguientes programas nos podéis contar más sobre la mujer bereber, sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ¿y tú cómo es tu familia en el pueblo? ¿Cómo tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos y dos hermanas. Uh-huh. Sí, y mi padre y mi madre también. Uh-huh. Sí. ¿Y por qué decidiste dejar tu pueblo y venir a Europa? Porque hay la vida en Marruecos en general es un poco difícil, porque no hay trabajar, no hay nada, sí, no hay trabajo, no hay nada. Viniste aquí para buscar una vida y estudiar y, uh-huh. y trabajar, eso. ¿Y me puedes contar un poco, nos puedes contar cómo fue el viaje, cómo llegaste tú hasta Europa? Hay muchas viajes. Sí, fui a Turquía y luego a Turquía, estuve en Turquía 5 meses y luego fui a Bulgaria. Bulgaria también 25 días o un mes. Y luego fui a Serbia. Serbia a Hungría. Y luego a Eslovaquia. Eslovaquia con en tren. Y luego a Austria. Uh-huh. Y Austria fui a Italia. Y estuve en Italia 3 días con mi amigo. Y luego fui a Francia en un metillo. Y luego fui a... Y luego llegaste a Bilbao. Sí, a Bilbao, sí. ¿Y cómo llegaste de Marruecos a Turquía? En avión, sí. ¿Cómo en avión? Pero no me has dicho que ha sido... ¿Qué? Ah, no, en Marruecos a Turquía en avión. Turquía a Europa, Austria, andando. Ah, vale. Todo, sí, sí. Vale, en tren, andando, a veces andando, a veces con en tren o en coche. Sí, vale. porque pudimos viajar con pasaporte a Turquía. Solo pasaporte, hay de 3 meses de visa. Vale. Sí. O sea que, a ver, ya había entendido mal antes cuando me lo has contado mientras estábamos preparando. No. De Marruecos a Turquía fuiste en avión y luego de Turquía al resto de Europa andando, que estuviste andando mucho tiempo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Un mes y medio andando. Sí. Muy bien. Sí. Madre mía. Pues cansado, sí. ¿No? Tengo un año para descansar. Ya te digo. Bueno, llegas a Bilbao. Sí. Porque está tu hermano. Sí, aquí. Tengo hermano aquí. ¿Y hace cuánto que estás en Bilbao? Hace 6 meses. Uh-huh. Sí. ¿Y qué es lo primero así que recuerdas de Bilbao? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Decoración. La decoración. Pues, la decoración de las casas y de calles y todo. El río de Bilbao. Uh-huh. Sí, las fiestas. Las fiestas. Sí, las fiestas. Importante, eso es. Eso es, sí. ¿Y ahora qué estás haciendo aquí? Ahora estoy estudiando un curso. Un curso de formación de MBD, un curso básico de fabricación mecánica. Y yo estudié a la mañana también castellano. ¿Y cómo te trata la gente aquí? Así. Bien. Bien. Está bien, sí. Uh-huh. Cuando no hace. No has hecho nada o un problema con alguien, no hay nada, no hay problema. Si no te metes en líos, todo bien. Sí, eso es, sí. Uh-huh. Y, pero tú, porque... por ejemplo, algunas veces algunos chavales marroquíes cuentan pues que hay personas que ellos notan como que se apartan de ellos o que les miran mal. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso o no? Sí, yo recuerdo solo una vez aquí en Bilbao, una mujer un poco mayor, no sé, andando que no sé. Sí, sí, que iba andando ella, la señora, iba andando, ¿no? Sí, ya es pensar que yo... Le ibas a... ¿Cómo se llama? A robar, esto también es mímica, sí. No lo podéis ver ahí, pero está haciendo como que coges algo, ¿no? Sí. Bueno, y si te tuvieras que llevar, ya vamos terminando, una de las últimas preguntas es si te tuvieras que llevar una cosa de aquí, ¿qué te llevarías? مدينة رادس يا كيرو كوخير كيرو كوخير un curso aquí porque yo quiero hacer un grado superior. Ah, no. Vale, vale, me estás, me estás contestando a la pregunta de qué quieres hacer después, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué quieres hacer después? Entonces, estudiar un grado superior. Sí, de también de fabricación mecánica. Ajá. Trabajar, pero sí. Antes me has dicho que te gustaría trabajar en otra, en plan, dentro de 10 años, ¿dónde te gustaría trabajar? Con un ordenador marketing. Haciendo marketing, vendiendo marketing, con ventas online, así. Sí, marketing en ordenador y sí, online y eso. Uh-huh. Sí. Vale, y ahora... Yo estoy en, estuve en vacaciones. Trabajo. Trabajé con marketing. Muy bien. Sí. O sea, sí, en las vacaciones viajando, que no te ha quedado, no te ha sido suficiente con todos los países. Sí, me gusta viajar. Y conocer otros países y otras culturas y otras personas, otras mentalidades. Uh-huh. Y eso. Bueno, y ahora a ver si conseguimos hacer la pregunta de antes. Sí. Si tú, imagínate que te vas de aquí y tienes una maleta imaginaria, gigante, donde puedes meter una cosa, solo una cosa de aquí, ¿qué es lo que metes? ¿Qué es lo que te llevarías? Está pensando. Sí. Puede ser comida, bebida, una persona, un paisaje, un... Una persona. ¿Una persona? Sí. ¿Una persona específica te llevarías de aquí? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Y nos vas a decir quién es esa persona? No. Eso queda en secreto, muy bien. Bueno, Walid. Sí. ¿Algo más quieres decir? No, gracias a María, gracias a todos y hasta el martes. Hasta el martes que viene, muy bien, muchas gracias. Y nada. Este ha sido nuestro primer programa. Os esperamos en el siguiente. No olvidéis, podéis escucharnos en el segundo martes de cada mes a las 20 horas en la 97 Ratia. نجوكو للمان ارتيزيان تنمرتنون. كون يا عربي. الله يهنيكم. تسرقوا تفسوا ثقور ذي ذرا حجبا في تليل سود في بورام ثقيك شمن تحلولا جبعت تسرق وتفسوه سقور ذيثرا حجبان ملاق جمورا قسف في ذقراكين ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاه وتلسلا ملاق جمورا قسف في ذقراكين ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاه وتلسلا يا لا لا يا لا لا لا ملال داك وثوخام يا لا لا يا لا لا لا مثما شاهوت السلام صلي اللي انت بورد هذا بين وبع هذا بين وبع شن شن تيز بقاثيني ما يلي غريب غريب